Unidos, fórmula en los negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? ¡Qué buenas noches! ¡Noches frías! Ahora sí se dejó venir el frío, todo el mundo a sacar suéteres, chalecos y demás. Y cuidado con la lluvia, porque ha sido pertinaz la lluvia toda la santa tarde. Pero bienvenidos a Fórmula en los Negocios. Estábamos escuchando a este grupo vocalista de Pasadena. ¿Se acuerdan de él? Rhythm and Blues, este grupo de Inglaterra. Tuvieron muy buenos éxitos, música, pues, rhythm and blues, pop. Esta canción con la que arrancamos es Let's Stay Together. Ese es el mensaje a todos los mexicanos. Mantengámonos juntos para que no nos vuelvan a... Bueno, México lindo y querido. Bienvenidos a Fórmula en los Negocios. Esta es la emisión número 3200 aquí en esta tarde, noche lluviosa con bajas temperaturas. ¡Qué rico! Mire, la lluvia pues va a durar quizás toda la noche, parte de la madrugada, pero pues se va a despejar y va a quedar una temperatura máxima de unos 29, 28 grados con cielos despejados para el fin de semana. Así es de que va a ser un fin de semana sabroso. Por lo pronto, quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, que se quedó en alguna toronda en la nube. Él está en permanente comunicación con usted a través de las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y fórmula en los negocios en Facebook. Las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación muy importante para nosotros, porque estamos posteando durante prácticamente todo el día pues información que consideramos relevante que va aconteciendo en el mundo de los negocios y en el mundo en general, y aquí en México principalmente. Esta noche me acompaña René Bernal para la conversación. ¿Cómo estás, partner? Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio en este miércoles touch de la semana. Touch bastante frío. Estamos sí. A 20 grados, pero con sensación térmica, yo creo como de unos 15, porque por el airecito que está soplando. Es correcto, sí. Pues eso incrementa que usted sienta como que hace más frío. Y bueno, al final, pues eso es lo que importa, ¿no? ¿Cuánto frío siente usted? El que sientes, claro. Digo, ya no se hicieron esperar el uso de chamarras, bufandas, guantes, gorras, etcétera, todas las prendas que aquí guardamos en el baúl para estas ocasiones y que rara vez tenemos la oportunidad de utilizar. Que huelen a naftalí, ¿te acuerdas? Bueno, ya no se usa naftalí, ¿verdad? La gente, muchos ya no conocen ni las bolitas de naftalina que se usan y que, digo, a mí lo personal me parecían de un olor asqueroso, insoportable, ¿no? No sé ni para qué servían, ¿no? Pues yo creo para conservarlos, o para que no se comieran las polillas, no se comieran la ropa, ¿no? Como que era la manera de ahuyentarlas. Y fíjese, usted, amigo, escucha, ya está preparando su cartera, sus tarjetas, su lanita, porque este fin de semana viene el Buen Fin, en donde los comercios y las empresas pues se esmeran en pues proponerle ofertas, ya sea con descuentos agresivos, con ofertas armadas, con regalos o con meses sin intereses. Cabe mencionar que pues póngase usted vivo, porque también de repente algunas ya lo tomaron como achoteo y en un principio sí era como que muy muy significativo que sacaban ofertas con verdaderos descuentos, sacaban productos nuevos y sí los rebajaban a un precio bastante interesante. Sin embargo, a lo largo del tiempo ya como que ocupan este Buen Fin las empresas y los almacenes para sacar sus saldos, y entonces a veces resultan no siempre las mejores ofertas, ¿no? Entonces aquí la recomendación es piense con la cabeza, haga una buena compra, no se vaya por la finta de los meses sin intereses y bueno, los seductores de la publicidad, ¿no? Fíjate que, esta práctica de las ventas así nocturnas o de las ventas del Buen Fin vienen de lo que en Estados Unidos empezó a hacer las ventas outlet. Correcto. Las ventas outlet. Outlet quiere decir ventas fuera del almacén. Sí, como saldos. Que eran los saldos del almacén que a los fabricantes pues les quedaban por cambio de temporada, por nuevos modelos, etcétera, etcétera. Entonces hacían estas ventas, el sales outlet. Es más, en Estados Unidos hubo la moda de crear centros comerciales outlets, ¿no? Que estaban allá cerca de las bodegas y ahí podía uno encontrar buenas ofertas. De ahí viene esta cuestión del Buen Fin, que los comerciantes, principalmente los distribuidores, pues utilizan para presionar al fabricante que les dé los saldos, que le dé las buenas ofertas. Y pues de ahí viene que verdaderamente sean efectivos los descuentos. Pero como que se perdió este punto, yo veo más en que se perdió en que nos lo dan a crédito con meses sin intereses, entre comillas. Pero bueno, ahí tiene usted nuestro defensor Monreal, que quiere quitarle todo la carga a los bancos, porque sí, verdaderamente son unos agiotistas, ¿no? En estos de meses sin intereses, no son así realmente meses sin intereses. Llegas a pagar tasas TAC, como le llaman, bastantes altas, ¿no? En esos créditos. O sea, hay que tener cuidado en eso, como dices. Mire, ¿para qué? Yo estoy seguro que este Buen Fin, hay gente que todavía está pagando lo de hace 2 años. Sí, fíjate que es lo que yo me pongo a pensar, por ejemplo, en las compras navideñas, en donde te dan 18 meses sin intereses. Entonces dices, espérame, quiere decir que el año que entra ya llegó la nueva Navidad y yo todavía no acabo, todavía me van a faltar 6 meses más, ¿no? Ahora, son realmente pocas las empresas que le van a ofrecer un plan a meses sin intereses real. Porque normalmente lo que sucede es que te manejan meses sin intereses y cuando tú les dices, bueno, ¿y qué tal si pago de contado? Ah, pues te hacemos una bonificación del tanto por ciento. Pues entonces no existen los meses sin intereses, ¿no? Ya están, te lo están cobrando en la mensualidad, ¿no? Entonces, pero bueno, es una forma de comprar, es una forma de vender y al final, pues nadie nos obliga, cada quien es libre de embarcarse en el tamaño de lancha que quiera y hasta donde sus posibilidades le permitan. Pero aquí ya, después de este comentario, ya no puede usted decir que no, nadie se lo dijo, ¿no? Entonces, que vaya con conocimiento. Hágalo con inteligencia, ¿no? Yo creo adelante, que esa es la claro, parte. Porque se vale, ¿no? Digo, se vale. Insisto, es una forma de vender y una forma de comprar. Y yo creo que también en esta época donde tenemos que cuidar ya lo que compramos, en el sentido de la ecología. Correcto. O sea, ya no podemos, amigos, seguir desperdiciando tanto, no podemos seguir generando tanta basura, porque el planeta, bueno, estaba yo leyendo hoy en Facebook un anuncio del World Economic Forum que el microplástico ya llegó a los alimentos que comemos todos los días. Okay. O sea que ya nos estamos llenando de microplástico por tanto plástico que hemos tirado a la basura y que hemos generado y que está contaminando el mundo. Entonces debemos de cambiar nuestros consumos, nuestros hábitos de consumo y comprar lo que estrictamente necesite usted para vivir. Ay, porque allá vamos a llegar. Si no forzosamente, allá tenemos que dirigirnos para cuidar este planeta. Digo. Además, no olvidemos que todos los productos que regularmente consumimos tienen una huella de carbono. Por supuesto. Entonces, eso lo explicaremos en otro programa, pero hay que tomarlo en cuenta. Pues quédese con nosotros, tenemos un tema, vamos a hablar sobre la importancia, precisamente de la productividad empresarial. Vamos a entender claramente a qué se refieren los especialistas con esto de la productividad empresarial, porque tener tu propio negocio, pues es complicado en la actualidad. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien amigos, regresamos, estamos escuchando Love Things, esta canción de Pasadenas. Buena música, la verdad que estos grupo vocal, pues tuvo mucho arraigo. Esta canción de Love Things es del año, mire aquí la tengo, de 1990. Estuvieron en la posición 22 del United Kingdom Chart. Buena música, buen grupo, yo ya los había escuchado. Tocan muy bien, tienen muy buenas voces en su rhythm and blues. Déjeme darle una recomendación. Mire, nuestros amigos de Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Héroes. Este mes de noviembre estrena casa en el mejor desarrollo al oriente de la ciudad de Mérida, Los Héroes de Grupo Sadassi. Visítanos y conoce nuestros modelos de 1 o 2 pisos, perdóneme usted, a elegir dependiendo de tus necesidades y disfruta los mejores momentos familiares en tu nueva casa. Miren la conversación que tuvimos con el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Grupo Sadassi, el viernes pasado, fue verdaderamente sensacional porque hablamos sobre la filosofía que tiene Sadassi al construir comunidades sustentables. Y mire, estábamos hablando hace rato de que debemos de consumir todo aquello que nos lleve a una vida sustentable, una vida ecológica, una vida donde ya no depredemos más el planeta. Y Grupo Sadassi, y sobre todo los derechohabientes del Infonavit, Te invitamos a hacer uso de tu crédito y gozar todos los beneficios, como el de la hipoteca verde. Y vas a recibir más en tu casa con Sadassi, porque tu casa es construida con ecotecnologías que te van a permitir ahorrar luz, ahorrar gas y contribuyen al cuidado y preservación del medio ambiente. Entonces, fíjense qué importante es aprender a consumir, en este caso, pues una de las decisiones más importantes de la vida de la familia, que es tu patrimonio, tu casa propia. Consulta con tu asesor el equipamiento adicional que puedes adquirir con tu crédito Infonavit. No lo dejes pasar, ya vamos a acabar el año y tú tienes que estrenar casa en Los Héroes. Y además un muy buen fraccionamiento, muy bien ubicado. Y pues date una vuelta ahora que viene el fin de semana para que lo veas. 176-3050, márcales, haz una cita con los asesores especializados y ellos te van a orientar adecuadamente para que estrenes casa. No lo pienses más. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña aquí en el estudio René Bernal, partner, y estamos platicando la importancia de la productividad empresarial. Así es, mi estimado Roberto. Fíjate que hay algunos conceptos que las empresas persiguen, y es el quebradero de cabeza de muchos empresarios, como lo son la rentabilidad, por ejemplo, la productividad. Y aquí la pregunta sería, si usted, amigo empresario, considera primero si tiene un equipo de trabajo bien conformado y segundo, si ese equipo de trabajo es productivo. Y tercero, ¿qué tan productivo es? Ahora, correcto. Sí, digo, porque para partir de un punto, ¿no? O simplemente usted sí, llega a su negocio y las cosas funcionan, ¿no? O a ver qué se nos ocurre hacer. Exactamente. Sí, a lo mejor si usted no es de esos, pensará cómo puede haber empresas así. Híjole. Pues hay, y hay un montón. Y no quiere decir que eso esté mal o que sea un pecado, pero si están ganando una cantidad X de dinero, pues podrían ganar muchísimo más si tuvieran estrategias adecuadas y tuvieran una medición de la productividad. Si cuánto estamos produciendo, pues entonces cuánto estamos ganando, cuánto vamos a poder ganar, cuánto vamos a poder vender. Es decir, esa información que usted debería tener y que es valiosísima para proyectar el crecimiento de su negocio. Ahora, para esto, pues hay que tomar en cuenta algunas cuestiones. Por ejemplo, primero que nada, la organización, ¿sí? Hay que estar consciente de que en su empresa, en su negocio, tienen que existir algunas rutinas ya establecidas. ¿Por qué? Sí, o procesos, como le llamamos. Procesos, claro. ¿Por qué? Porque cada quien debe de saber qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus funciones, ¿sí? Y cada cuándo lo tiene que hacer. Además, usted tiene que saber qué está haciendo cada uno de sus empleados, de su personal. Y el tiempo que toma, o sea, claro. Aquí la productividad se mide en cuestión de eficacia, claro. Y eficiencia, ¿no? Claro. Eficacia es lo que inmediatamente puedes hacer y te reditúa. Y eficiencia es que lo hagas con respecto a un proceso en el menor tiempo posible, o sea, que seas eficiente en la utilización del recurso más importante, que es el tiempo. Entonces, la organización debe de saber exactamente quién hace qué, cuándo y dónde. Y fíjense aquí lo importante estaba yo leyendo hace rato la noticia de que Aeroméxico va a reducir 200 trabajadores porque ya no le alcanza. Si usted, amigo, en su negocio puede prescindir de 200 trabajadores, no sé cuántos han de ser en Aeroméxico, 3,000, 4,000, pero si usted puede prescindir de 200 trabajadores, ¿qué hacían? Sí, ahí es donde entra la productividad y muchas empresas caen en ese proceso burocrático, claro. Porque nomás contratan personal para, no sé, para ayudarle al que no hace nada. Era una empresa fofa, ¿no? Que tenía mucho, por decirlo, de ilustrarlo de alguna manera, mucha grasa, ¿no? Pero eso es porque no midieron, no se preocuparon por la productividad. Porque yo estoy seguro que la empresa sigue ganando lana, ¿no? Ah, o no, sea, pues si no ya no estarían. Si no, por eso, si no ya hubiera quebrado. Que también para ser más productivo tienes que aprender a redistribuir adecuadamente tus ganancias. Sí. Para que la gente que trabaje, o sea, sea la más productiva y la mejor pagada. Yo creo que es un reto continuo que tienes que estar también mejorando los procesos, optimizando esos procesos. ¿Por qué? Porque quizá un proceso, un procedimiento que te lleva el que lo hagan un número X de empleados, a lo mejor pueden llevarlo menos empleados en menos tiempo. Es correcto. Y simplemente modificando el proceso en cuestión, modificando algunos formatos, algunos requisitos, algunas situaciones. Entonces, siempre va a ser posible, siempre va a haber una manera de optimizar esos tiempos y esos procesos, ¿no? Y mire, ahí yo le recomiendo que le hable a nuestros amigos de Bester Consultores, que ellos son especialistas en los sistemas de calidad, que te, claro, pueden hacer procesos más productivos. Pero bueno, es interesante que pongamos ojo y foco en aprender qué es esto de la productividad. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Vale más hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Yeah. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando The New Love, esta canción del álbum To Whom It May Concern. Es el debut álbum de la banda británica de rhythm and blues y pop de Pasadenas. Esto fue liberado en 1988. Este álbum contiene 40 hits, los hits del UK Top 40, de aquella época, de las canciones más gustadas de este grupo de vocalistas británicos de Pasadenas. Buena música, buena selección, gracias. Sé que usted va saliendo de trabajar, va rumbo a su casa. Ojalá haya llevado suéter al mediodía, aunque hizo frío prácticamente todo el día desde que amaneció, empezó a soplar y a llover. Y pues el pavimento está mojado, extreme precauciones porque pues ha caído ese chipi chipi que moja y hace lodo y se vuelve más resbaloso el pavimento. Maneje con precaución, baje la velocidad, quédese con nosotros que tenemos un programa y una conversación muy interesante para usted. Y René Bernal, que me acompaña esta noche, tiene su tip vial. ¿Qué nos traes ahora, mi querido René? Claro que sí, mi estimado Roberto, como ya es costumbre, aquí le tenemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, el lunes de esta semana tuve la desfortuna de verme en un embotellamiento allá por kilómetro 40 y tantos del periférico sur. Que son raros, ¿no? Como a las 8 de la noche. Ya empieza a ser común los embotellamientos. Pues empieza a ser común por la causa que voy a decir. Ah. Pero fíjate que adicional a esto, me tocó ver que una persona, pues de esos que pasan despacito admirando el accidente, pues ya casi había pasado el accidente y seguía despacito, como que no le bastaba el tiempo para saciar su morbo, sí. Entonces le empezaron a tocar y un camión intentó rebasarlo, un camión de carga, y pues inmediatamente le aceleró un poco, el camión volvió a tomar su carril y después se puso a frenarle, amarrándosele al camión como para darle una lección. Digo, una lección de cómo no, de lo que no se debe hacer o cómo arriesgar el pellejo de la manera más estúpida. Sí, porque el camión se te va encima, ¿qué vas a hacer? Claro, o sea, esta persona cree que los camiones frenan igual que los carros y verdaderamente era para dar pena, ¿no? Pero bueno, de ahí, de esa historia, el tip vial que les hemos comentado ya algunas veces. A menos que tengas una preparación seria en primeros auxilios, deberás evitar detenerte en accidentes. Detenerte o pasar despacio, ¿no? Porque, pasan verdaderamente admirando. En donde no estés involucrado. Detente solo si estás seguro de poder ayudar y no obstruyas la vía. Es común que la gente, al ver un accidente, pasa a lo largo de la vía admirando el percance cuando lo pertinente sería abandonar el lugar a la brevedad. Esto por seguridad de sí mismos y de los demás conductores. Mire, las tres razones por las que no debe detenerse ni pasar despacito en un accidente. Bueno, pasar con precaución, pero me refiero no a grado de estar obstruyendo, es por las siguientes: podemos volvernos parte de ese mismo accidente, o bien podemos propiciar otro accidente, cosa que ha pasado muchas veces, o bien estamos deteniendo la llegada de los cuerpos de rescate que vienen a auxiliar a las personas que están accidentadas. Entonces, si usted tiene esa costumbre, de verdad no lo haga. Ya después se informará, hay muchos medios que le van a informar de cómo estuvo el accidente con lujo de detalles, y no obstruya la vía, no se detenga, ¿sí? Baje la velocidad, pase despacio, pero no se ponga a admirar el accidente. No es show, no es espectáculo. Digo, seamos serios en esto, porque si no, no nos quejemos de lo caótico que se está volviendo el tránsito. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, somnolencia en la conducción, legislación vial, mecánica básica para conductores y otros cursos afines al ramo de la conducción. Llámenos al 999-255-6230 o bien al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o nuestra página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, aprendamos verdaderamente a manejar. El crecimiento vehicular seguirá constante, pero tenemos que hacer eficiente nuestro manejo precisamente para, fíjese, y el tema que estamos utilizando hoy para platicar es la productividad. Bueno, y tú eso sabes mucho, establecer adecuadamente las rutas de un camión en distribución de productos es básico para la productividad del camión, del chofer y de lo que estés distribuyendo, ¿no? Porque si no haces una adecuada distribución o rutas, claro, y un adecuado entrenamiento de manejo al operario de un camión, pues tu productividad se te va a ir al caño, ¿no? Sí, simplemente, digo, la cosa es muy sencilla, si no lo haces, los costos no te van a salir. ¿Por qué? Porque tienes muchos gastos y uno importantísimo es el combustible. Entonces, sí es importante que para que tu flotilla de distribución sea eficiente, planees las rutas por los derroteros más adecuados, en los horarios más adecuados, porque ya empezamos a tener horas pico, y a las velocidades adecuadas. Porque si planeas mal la ruta y entonces el chofer, el operador tiene que ir corriendo, pues de nada va a servir porque va quemando más combustible, ¿no? Y bueno, va quemando más combustible, se va a desgastar más el automóvil y si sufres un percance, o sea... Claro, sí, aumentas el riesgo. Es correcto. Lo que estás diciendo tiene que ver con establecer el orden y una buena comunicación en los procesos. Eso puede resultar fácil en resolver problemas si tienes el adecuado proceso y en el orden adecuado. Porque siempre hay algo que es lo que estabas hablando, siempre al camión se le va a tocar un embotellamiento, pero si tú llevas en tiempo, en ruta, y el consumo de gasolina como maneja el operario, pues a lo mejor puedes ahorrarte ese tiempo que vas a perder en un embotellamiento. O sea, fíjense qué importante es entonces tener estas bases sólidas y entrenar a tus trabajadores para que reaccionen adecuadamente ante problemas o trabajo bajo presión. Pero parte de este asunto es decirles a los empleados, en esto de la comunicación con ellos, no solamente tienes que decirles qué esperas de ellos, sino tienes que decirles el por qué esperas eso. Es decir, de qué manera su función o su mal función va a impactar en los demás departamentos. Correcto. Esto es una de las cosas que yo, cuando doy los cursos de manejo ecológico, que van enfocados al ahorro de combustible, les tengo que decir a los choferes, porque nunca nadie se los ha dicho. Ellos simplemente creen que manejan y hasta ahí acaba todo el asunto. Bueno, algunos pues no. Creen que manejan. Bueno, sí, además, ¿no? Creen que manejan. Pero bueno, nadie les ha dicho que si ellos no tienen un estilo de conducción eficiente y de bajo impacto, va a afectar en los costos a tal grado en la empresa que van a tener que subir sus precios, claro, pudiendo incluso salirse del mercado. ¿Sí? Fíjate que esto que estás mencionando, veo que es lo que le está pasando a los concesionarios del transporte público. Sí. Porque lo único que a ellos les preocupa es que para mí traen ese síndrome de escasez. O sea, trabajan con ese síndrome de escasez que te lleva a querer ahorrar todo. Exacto. Le pagas mal a los operarios, no los capacitas, no le das mantenimiento a las unidades, consumen muchísimo más gasolina y luego andas pidiendo que te suban la tarifa porque no te alcanza para tapar el hoyote que hiciste por tu síndrome de escasez. Y síndrome de escasez, entre comillas, porque los dueños de las rutas están millonarios. Son millonarios, claro, ¿no? O sea, ahí está, fíjense, un punto importantísimo en la productividad. En la productividad no va para que te acumules en exceso el dinero, porque tu empresa va a ser pobre. Claro. Y vas a quebrar. Los concesionarios, pues porque tienen ahí a papá gobierno que les va a autorizar las tarifas, pero si no, van a quebrar. Sí, por supuesto. Deberían de escuchar este programa. para que, bueno, te deberían de contratar a ti para que los hagas más para productivos. Capacitarlos, claro. Para capacitarse. Pero bueno, fíjense qué importancia es entender el concepto de la productividad empresarial. Vamos a un corte comercial, ahí les dejo la reflexión. Vaya usted pensando cómo puede mejorar la productividad en lo que hace. Y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Gracias. Tribute se llama esta canción del álbum To Whom It My Concern, de este grupo vocalista británico de Rhythm and Blues Pop de Pasadena. Buena música, este me gusta, ya he escuchado los álbumes de estos vocalistas pasadenas británicos. Buena música, buen rock and roll, bueno, rhythm and blues o pop. Buena música para hacer miércoles. Mire usted que va saliendo de trabajar, pues ya viene, vamos a tener un buen fin de semana, no se me espante porque el frío va a durar toda la noche, pero yo espero que mañana por ahí del mediodía ya se empiece a aclarar el día. La temperatura va a seguir baja porque tenemos el frente frío este número 10 y que de aquí para el Real creo que los frentes fríos nos van a estar acompañando para pues que vaya sacando los suéteres, si no es que ya los sacó todos arrugados, y métalos a la lavadora para que les eche un olorcito sabroso a nuevo por lo menos. Pero bueno, déjeme darle una recomendación. Mire, Adi Timper, somos tu mejor solución. Somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos junto con una asesoría profesional, la cual es indispensable para encontrar el producto ideal para lo que necesitas. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos, o sea, no nada más te damos los productos, para realizar los trabajos necesarios y cubrir tus diversas necesidades en tu casa, oficina o en la construcción. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados de todos nuestros productos, como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. No esperes más, contáctanos al 944-0913. Búscanos en Facebook como Adit Imper o en nuestra página web aditimper.com.mx y ve directo a nuestras sucursales: Montecristo, Plaza de la Victoria, el Cedis Periférico Norte y Royal Cauquel. Adit Imper, somos tu mejor solución. Bien, me acompaña René Bernal aquí en esta noche en la conversación y estamos platicando para identificar qué es, por qué es importante la productividad. ¿Con qué cerramos, partner? Pues mira, en las empresas, y como lo comentaste en el segmento pasado, existe en muchas ocasiones la tendencia a querer bajar los costos. Sí, todo es ahorrar, ¿no? Todo es ahorrar, lo cual no es malo, pero tiene sus bemoles. Hay 3 rubros en los que usted como empresario no puede dejar de invertir. Si usted deja de invertir, pues corre riesgo de que se vaya a la quiebra, ¿no? Que desaparezca su empresa. Sí. Uno de ellos es la tecnología. Correcto. Bueno, hemos hablado aquí mucho de la transformación digital. Otro es la capacitación del personal y otro sería la publicidad. Mire, hoy día ya el mercado no soporta empresas que no estén apoyadas en la tecnología. ¿Por qué? Porque la gente ya sí lo demanda. El cliente de ahorita ya no es el cliente de hace 10, 20 años. El cliente de hoy ya está acostumbrado a la tecnología. Su primera opción, donde lo van a buscar, va a ser en la web, en redes sociales. Entonces, tiene que estar usted a la par de lo que le demanda el mercado. Y va de la mano la parte de la capacitación. Si esa tecnología no está operada por personal correctamente capacitado, pues de nada le va a servir. Pero sí, además, y de los mejores, ¿no? Claro. O sea, y mire, para esto también aquí es donde podemos romper el paradigma de los sueldos. Porque a veces los empresarios, yo he visto que quieren, no, mira, consígueme al mejor vendedor, pero que no me salga tan caro. Pues entonces, ¿cómo va a ser el mejor? No, ¿no? Se puede, o sea, no se puede. Eso no existe. No. Ahora, esto de la capacitación es importante no solamente en el sentido de que usted le va a generar beneficios o no solamente que le va a generar beneficios por concepto de que van a poder operar la tecnología que dispongan o los procesos que tengan que realizar, sino también es motivante, es motivacional para el personal. Correcto. ¿Sí? Y un personal motivado siempre será más productivo. Pero hay empresas en donde entras y te puedes pasar la vida entera y nunca te capacitaron en nada. Cuando el empleado es capacitado, el empleado siente tiene una sensación de que le importa, que es importante para la empresa, ¿sí? Están invirtiendo en mí, les soy importante, les soy necesario. Pero si usted no les echa un lazo, pues esa sensación creo que difícilmente se va a lograr, ¿no? Yo, fíjate que estos tres puntos que mencionas, creo yo que todos los empresarios debemos de reflexionar y debemos también, como empresarios o como director o jefe del negocio, tiene usted que también entrenarse en estos rubros. Correcto. Porque no es nada más decir, oye, pues sí, ve y cómprate la mejor computadora para entrar al mundo digital. No, hay que aprender cómo entrar al mundo digital. Hay que aprender cómo contrato la mejor gente. Hay que aprender cuál es la gente que necesito. Claro. O sea, todo, y mire, todo eso lo podemos asesorar a usted en los programas de coaching que tenemos en Fórmula en los Negocios. Así es de que, pues, comuníquese con nosotros, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx y le podemos ayudar con un programa de coaching, que somos coaches profesionales y certificados. Pero bueno, interesante el tema, ¿no? Pues sí, esperemos que le sirva a nuestros radioescuchas, a nuestros amigos empresarios, y que incrementen la productividad empresarial. Ya le dimos algunos tips. Nada más le abrimos la puerta a usted. Es correcto. No nada más es trabajar más horas. No, para nada. Hay que trabajar mejor. Hay que saber distinguir verdaderamente la inteligencia emocional y la inteligencia productiva en las empresas para que pues podamos salir adelante de todo esto que viene. Pero bueno, muchas gracias, Parles. Al contrario, Juan, acabó el tema. Vámonos bien, amigos. Ahí tiene usted la reflexión final, es de usted. Pero yo le pido un favor, que lo que le haga sentido, llévelo a cabo. Por favor, póngalo en práctica. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.